presidente de los profesionales médicos, que hoy van a mantener una nueva reunión con el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara. ¿Cómo le va, doctor Rolando Agüero? Lo saluda Sergio Flores y Marta Andrioli. ¿Cómo anda? Buen día, Sergio. Buen día, Marta. Buen día, doctor. Bueno, ustedes vienen ya tratando, ¿no?, con el doctor Vergara, obviamente, estos temas pendientes que han quedado y que, lógicamente, ustedes quieren que esto se resuelva antes de fin de año. Más o menos, ¿con qué expectativa van a esta reunión de hoy? Sí, había estos tres temas pendientes, retroactivos, guardias y zonas, que habíamos firmado un acuerdo y bueno, el gobierno tiene que cumplir ese acuerdo dando lugar a estos tres pedidos, ¿no? Hoy teníamos una reunión con Vergara en Chilecito, la gremial, pero en el día de ayer nos informó que no iba a poder asistir a la reunión en Chilecito, pero además nos manifestaba que ya estaba acordado el retroactivo de julio y agosto, o sea, y que se va a pagar la semana que viene, bueno, en buena hora, porque de alguna manera es un punto menos que estamos reclamando, y además de eso, nos informaba también de que quiere avanzar en un plan de despecarización laboral, porque en el hospital y en la provincia en general hay profesionales, muchos profesionales contratados de distintos tipos, y por lo tanto eso se pide que tenga más estabilidad. De todas maneras, con este plan que se haría, ayudaría a la despecarización laboral. Además, nos planteaba que están estudiando algunas modificaciones del escalafón general que nosotros lo habíamos solicitado, así que también es una buena noticia. ¿Qué eran esos dos puntos pendientes, repito, de la zona y de la guardia? Que es importante que se concluya este año con la aplicación del pedido que le hicimos, ¿no? Claro, tomar una definición, ¿no?, antes de fin de año, como dice usted, pero usted lo adelantaba, buena noticia también es que se les reconozca esos meses de julio y agosto, ¿no?, retroactivos, que se harían efectivos, según el ministro, la semana que viene, como bien lo anuncia usted, ¿no? Así es, así que bueno, al estar aprobado, ya seguramente ya todos los papeles están en orden, me imagino, porque es un punto que lo venimos reclamando desde hace tiempo, y faltaba solo la firma, así que la semana que viene seguramente ya estaríamos cobrando. Es importante eso, y bueno, seguir avanzando, fue un año con discusiones muy largas, sí, ¿no? Muy largas, fue desgaste muy grande de parte nuestra, y supongo también parte de ellos, pero lo que fue un año muy atípico, estuvo Graceli, después estuvo la doctora Díaz Carreño, ahora Vergara, eso dificulta un poco, pero lo importante es que se está avanzando para bien de todos, ¿no? Porque estamos avanzando también en cómo mejorar la salud pública en todos los aspectos para que la población pueda tener una buena salud. El año que viene ya es otro tipo de discusión que vamos a tener, por eso queremos que finalice ahora este año todos los puntos que hablamos, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Así que, doctor Agüero, gracias por, como siempre, por contactarse con nosotros. Me imagino usted ya les ha dado esa noticia a los médicos, a los profesionales, y lógicamente, bueno, van a seguir y piden, lógicamente, que antes de fin de año se pueda dar ya alguna novedad o alguna noticia en lo que hace a las guardias y a la zona desfavorable. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, gracias también por ayudarnos a difundir nuestra posición, nuestro pensamiento, y de esta manera que la población conozca lo que nosotros hacemos. Sin duda que sí. Gracias, doctor, como siempre. Adiós. Un abrazo. El doctor Rolando Agüero, muy amablemente, como siempre, nos atiende y nos da la información, ¿no?, que es una buena noticia para los médicos, que ya en ese contacto que mantuvieron